siento por ti, lo siento por ti, lo siento por ti, por ti. Ey, ey, pa' meter un deporte. Yeah, lo siento por ti, porque yo la estoy matando desde que salí. Muchos me lo maman, pero igual estoy aquí. Pasa el tiempo y me siento estupendo, y tú de envidia muriendo. Y te entiendo porque no te sale así. Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti, una haciendo un blobio y otra forjando tu weed, y la otra contando el dinero que cae del cielo. Tú no sabes nada y lo siento por ti. Por ti lo siento, mira, me salí del barrio escribiendo. Soy el torero y tú desde la grada me estás viendo. La conocí hace 40 minutos y ya se lo estoy metiendo. Tu novia sube una foto contigo, pero igual me está escribiendo. Esta es la melma que suena candela, es como la droga que te gusta a ti. A la viví en cuatro, le di una pela y nunca se le olvida cómo le mentí. Ella me dice que se le echa afuera, yo no quiero hijo y le digo que sí. Amanecimos haciendo una porno porque quitaron el DirecTV. Tiene el culote grandote, con el pelo largo y liso. Le gusta que yo la explote, en la cama y también en el piso. Tengo en mi bolsa una onza de marihuana y un tusi preciso. Si te la tiras de monja, ven entonces te muestro el paraíso. Lo siento por ti, porque yo la estoy matando desde que salí. Muchos me lo maman, pero igual estoy aquí. Pasa el tiempo y me siento estupendo, y tú de envidia muriendo. Y te entiendo porque no te sale así. Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti, una haciendo un blobio y otra forjando tu weed, y la otra contando el dinero que cae del cielo. Tú no sabes nada y lo siento por ti. A la que te gusta ya me la chingué, partiendo parte yo te la mandé. La Glock 26, Jordan 23, estoy fuera de la ley pero dentro del estrés. En una gasolinera le dimos, ya estaba caído y paré otra vez. Las Off-White se me llenaron de sangre y por una GC yo me la cambié. Los enemigos no sabían qué hacer, todas las pruebas de Dios las pasé. Un flow tan criminal nunca se compra, pa' tenerlo tienes que volver a nacer. Y la shorty de tu si me pide a pase, los sapos llamando pa' se la pasé. Quieres que le meta y le meto otra vez, el cielo es la meta y yo me lo gané. Estábamos ahí, yo se la chupé, el novio se fue y su lugar ocupé. Siempre la bloqueo, me doy el tupé, soy un Lamborghini, el cabrón un coupé. Compré un par de libras y me la fumé. Ya tú sabes que lo que la tengo mamando en el cuarto y lo tengo viajando como un papel LCD. Tiene el culote grandote, con el pelo largo y liso. Le gusta que yo la explote, en la cama y también en el piso. Tengo en mi bolsa una onza de marihuana y un tusi preciso. Si te la tiras de manja, ven entonces te muestro el paraíso.